Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que requete muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. También en vivo y en directo por el 87.7 FM de la radio Lafquense, por allá por el litoral central de la quinta región. Estamos en el programa 728 del Aire Puro y le damos la bienvenida a todos esos oídos que nos están escuchando. Un saludo especial para el amigazo Checho Caldera, que está ahí de cumple, feliz cumple, hermanazo y compañero, que sea muy festejado y que sean muchos, muchos años más en esas luchas constantes en las que usted está aportando, no me cae la menor duda, desde su primer agú. Así que estamos en vivo y en directo, quienes conozcan, un saludo también para el equipo del Aire Puro Extensivo. Un saludo también para el equipo de la Radio Placeres ahí, haciendo el aguante de la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa, la comunicación popular, de cómo podemos ir avanzando en generar espacios de diálogo para compartir lo que está pasando en los territorios desde una mirada no hegemónica, sino desde la mirada de las mismas comunidades, los mismos pueblos, las mismas organizaciones que le dan vida a todos esos espacios. Y a propósito de organizaciones que le dan vida a todos esos espacios, vamos a estar en contacto telefónico con nuestro amigazo Nicolás Quirós, parte del Movimiento Aguas y Territorios, para que nos cuente cómo va el trabajo de organización, de articulación y también de incentivar, de teñir, de interpelar a los convencionales constituyentes y a las convencionales constituyentes para que la nueva Carta Magna, como se le dice formalmente, sea una constitución socioecológica que responda a dos necesidades fundamentales. Uno, a superar la desigualdad y la falta de acceso a una serie de derechos sociales por parte de la mayoría de todos y todas quienes habitan el territorio denominado Chile, y la otra es la recuperación de los ecosistemas que se ha destruido en base al modelo de desarrollo capitalista extractivista. Entonces vamos a estar conversando en qué está uno de los movimientos que está dando la pelea, uno de los tantos movimientos que está dando la pelea y que de cierta manera articula diversos territorios. También vamos a tener nuevamente la sección Cotiledón con nuestro compañero Pablo, que nos da cuenta un poco con este contexto de sequía. Hay fotos timeline por todos lados que muestran cómo hay casi nada de nieve, hay poca agua en los ríos, en fin, hay una serie de afectaciones. Y Cotiledón, la sección de hoy, tiene que ver más con riego tecnificado o cómo somos capaces de ocupar de una manera más inteligente, considerando el contexto de desastre hídrico que hay por el saqueo y por la sequía, ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena al desarrollar nuestros huertos, al tener nuestras jardines, nuestras plantitas. Entendemos que el consumo humano es un porcentaje bien bajo de lo que significa el uso del agua, y las forestales con cerca del 60%, y la agroindustria o la agricultura con entre el 35 y el 40% son los máximos responsables, ni siquiera la minería llega al 3% más o menos. Igual podemos dar un aporte, y ese aporte también puede ser educativo para nuestros hijos, nuestras hijas, y con quienes compartimos nuestros territorios. Eso y mucho más, noticias, información varia, invitación a muchas actividades que están pasando. La gente se está reuniendo, la gente se está articulando, están generándose alternativas a este modelo de desarrollo capitalista extractivista, y el Aire Puro trata de seguirle el pulso a todo eso hace 15 años, así que en nuestro programa 728 partimos con todo. Esto es una canción que le hace una oda a la bicicleta. De hecho, la canción se llama Oda a mi bicicleta. Es del uruguayo Martín Buscaglia, y la escuchamos en este inicio del Aire Puro, que también vamos a tener cuñas. Siguen las cuñas, siguen las voces resonando de quienes se movilizaron, se concentraron, se manifestaron el pasado 22 de marzo a propósito del Día Mundial del Agua. Se nos viene también el Día Mundial de la Tierra. Esto es Aire Puro 728. Saludos a todas y todos quienes estén siguiendo la emisión de este espacio. Rambla, calles del Prado, cuernos de valle, en la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, o la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, en boca de una chica todo gotas que realzan la piel, montada en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel. Si quieres escuchar el Aire Puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radiotricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenches por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Hola, mi nombre es Natalia Contese, soy cantautora, soy compositora. En este momento estoy aquí en la Alameda, afuera de la Biblioteca Nacional. Hoy es 22 de marzo. Se celebra, se conmemora, se honra, se agradece al agua en este día en distintos puntos de la tierra. Y hemos sido convocadas junto a otros artistas, cantautores, cantoras, a poner nuestra voz al agua. Creo que siempre, desde los orígenes de la existencia de lo humano, las comunidades han cantado al agua para asegurar la abundancia sobre la escasez del agua. El agua y el canto han estado entrelazados en la ritualidad, en la fiesta, en la vida, en la muerte. Y hoy día, en tiempos de urgencia, yo creo, cuando nos damos cuenta que realmente no todo está garantizado, como era en los tiempos antiguos, en donde el ser humano, al no tener la llave que se abría, ¿no?, y tenía que realmente poner el arte y el espíritu al servicio del misterio, y el arte obviamente ahí juega un rol súper importante. Entonces hoy día aquí volvemos a estar en esta marcha, porque hoy día el agua ya no es una garantía realmente que la vamos a tener. Estamos en un peligro, estamos en un momento histórico, milenario también, de que sentimos que lo más valioso y vital está siendo usurpado, está siendo robado, está siendo desaparecer. Entonces hoy día el agua y el canto se vuelven a unir para poder multiplicar la valentía, para poder multiplicar las leyes, para poder multiplicar el amor también al agua, para poder volver a tomar la relación de sensibilidad entre seres humanos, agua, que fue cortada. Y al ser cortada, digamos, no nos dimos cuenta y nos la quitaron, pero antes hubo una estrategia muy fuerte de cortar la relación de sensibilidad con el agua. Eso ha pasado desde la conquista, digamos. ¿Dónde podemos encontrar tu música? Mi música la pueden encontrar en YouTube. Mi nombre es Natalia Contese, tengo 3 discos, estoy trabajando en un cuarto disco. A veces toco, hoy día voy a tocar solo con mi guitarra y con Espíritu del Agua para todos, para todas. Y tengo una banda también, pueden escuchar mis discos en YouTube, en Spotify también. ¿Y la banda cómo se llama? Mi nombre nomás. Sí, es que son las canciones que yo he realizado, que he hecho, que he creado para compartir. Entonces mis compañeros, compañeras música se ponen también al servicio muy generosamente de montar estas canciones. Muchas gracias, compa. Ya. Mi nombre es Claudio Donoso, de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, y les doy un gran saludo y un gran abrazo al programa Aire Puro de la Radio El Placer. Volvemos en este programa Aire Puro número 728. Estoy colocando el pisador a esto para que ustedes puedan escuchar de mejor manera la voz. Incluso ni siquiera voy a dejar el pisador puesto, sino que vamos a colocarle pausa a la música de fondo para que podamos escuchar la entrevista que vamos a hacer a uno de los compañeros del movimiento Aguas y Territorio. Nos referimos a Nico Quirós. ¿Cómo está, estimado? Hola, ¿cómo está, René? Un gusto estar nuevamente acá en Aire Puro. Sí, pues para nosotros siempre va a ser un gusto dialogar y conversar con ustedes y conocer en qué está el trabajo de este movimiento que articula distintos territorios, pero con vocación similar, de avanzar hacia la transformación de paradigma económico, de paradigma de la relación que tenemos con la naturaleza. Bueno, mira, comentarles que el Movimiento por el Agua en los Territorios MATE es un movimiento que surge en el año 2012, bueno, al calor también de las luchas territoriales y sobre todo de las luchas socioambientales, cuando el extractivismo se inserta en las cuencas, en los valles, ¿no es cierto? Y ahí empiezan también la población, las comunidades, a alzarse en contra de estos proyectos. Entonces, al calor de esas luchas que ya se venían evidenciando hace mucho tiempo, nace el Movimiento por el Agua en los Territorios, que es una articulación de organizaciones desde Arica a Punta Arena, que tratan de visibilizar los conflictos ambientales en cada uno de los territorios de este vasto territorio, valga la redundancia, plurinacional, y también uno de los fines principales y los objetivos de este movimiento ha sido desde los inicios del año 2012 la desprivatización de las aguas y la desprivatización de los bienes comunes. Entonces, esa ha sido como la lucha histórica del MATI, que hoy en día toma mayor fuerza por el proceso constituyente, por el proceso que llevan los territorios, en que podemos tener la posibilidad real de que el agua y los bienes comunes sean bienes inapropiables, que no tengan propiedad, ¿no es cierto?, sobre esos elementos. Entonces, estamos avanzando en esa línea. Es un movimiento que tiene como por objetivo también considerar los derechos de la naturaleza, trabajar en los territorios, trabajar en las organizaciones, con la población, con las comunidades, para también incorporar y generar conciencia en torno a los nuevos paradigmas que queremos insertar en diferentes áreas de la vida, en la economía, por ejemplo, pensar otros paradigmas económicos como la soberanía alimentaria, la agroecología, el decrecimiento. Estamos en esas discusiones en diferentes territorios, en diferentes localidades de este país. Por eso que también el movimiento tiene mucha fuerza en región, en provincia, porque ahí también se evidencia un extractivismo más irracional, un extractivismo más profundo, con mineras, con forestales, agroindustria, termoeléctrica. O sea, tenemos todas las cuencas con proyectos extractivistas a lo largo de Chile. Entonces, más o menos esa es la lucha que hemos estado dando ahora como movimiento. Hace poco también tuvimos los primeros días de marzo, tuvimos el décimo encuentro plurinacional, que ya llevamos 10 años de historia como movimiento, y ahí efectivamente hicimos un diagnóstico y también hicimos una agenda de lucha para este año y para el próximo año. Uh-huh. Oye, Nico, no puedo dejar de consultar las dos cosas. Uno, la evaluación que ha ido haciendo el Movimiento de Aguas y Territorios, considerando que también personas que son parte del movimiento, son también convencionales constituyentes. ¿Qué evaluación hacen después de 9 meses del funcionamiento de la convención constitucional? Y por otro lado, ¿qué pasó hace poquito? Y la verdad yo no tengo mucha información y por eso te consulto, a propósito de este objetivo inicial de recuperar el agua. ¿Qué te parece o qué lectura hacen de esa firma como del nuevo Código de Aguas que firmó hace poco Boric? Buenas preguntas. Mira, a ver cuál es la evaluación. Primero mencionar que tenemos 6 convencionales constituyentes del MAT. O sea, está Camila Zárate, que fue vocera mucho tiempo del Movimiento por el Agua y los Territorios y que es coordinadora de la Comisión 5 de Medio Ambiente, Derecho a la Naturaleza, Bienes Comunes y Modelo Económico, ¿ya? Tenemos la... Hay 6. Tenemos 6 convencionales. Entonces, la evaluación que hacemos de estos meses es una evaluación que podríamos decir que es positiva, en el sentido que están instalados ciertos temas en el debate público y que fueron temas que los movimientos sociales y socioambientales ya venían instalándose mucho tiempo. Por ejemplo, el tema de los derechos a la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, el tema de consagrar el agua como un bien común natural inapropiable, ¿ya? Esas son como categorías, conceptos, figuras jurídicas que nacieron de los territorios, nacieron, por ejemplo, en el año 2019-2020, en los cabildos por el agua, que fueron cabildos que hicimos en diferentes partes de Chile, donde participaron APR, campesinos, campesinas, comunidades, organizaciones ambientales, juntas de vecinos, para pensar la gestión de las aguas. Entonces tuvimos todos esos resultados y efectivamente vemos que ahora en el debate público y en los artículos que se están aprobando en general y en particular en la convención, son artículos que han nacido desde los territorios y que la han llevado a cabo y la han llevado ahí a la palestra nuestros convencionales, no solamente del MAT, sino que también hay convencionales de Modatima también, que ha sido importante también esta coordinación entre MAT y Modatima para poder consagrar derechos de la naturaleza. Y también está toda la bancada de ecoconstituyentes, que son aproximadamente, a ver, no recuerdo exacto, pero son 38 convencionales, más o menos. Que efectivamente con esos 38 se puede hacer algo, se puede también hacer presión, desbordar también los conceptos y las categorías jurídicas que queremos para los elementos comunes. Entonces, hasta ahora hemos aprobado cosas que son muy importantes. No hemos logrado todo como movimiento ambientales, pero sí, por ejemplo, ya se consagraron los derechos de la naturaleza. Ya va a pasar como el borrador de la nueva constitución. También el tema de la gestión de recursos, los principios ambientales, por ejemplo, la crisis climática y ecológica, los derechos de los animales también fueron consagrados. Entonces, ha sido importante los avances que se han dado en la convención, sobre todo en la Comisión 5, pero todavía falta y se devolvió el tema de los bienes comunes naturales y acceso responsable a la naturaleza. Eso vuelve a la comisión porque no fue aprobado, y por lo tanto se va a discutir, se ha entregado una nueva propuesta para ser votada ya dentro de esta semana. Y ahí es fundamental eso, porque ya se devolvió nuevamente a la comisión, y es importante porque ahí está el tema del agua. Y ahí está lo complicado de que necesitamos que el agua sea, de que se acaben los derechos de aprovechamiento, que se acaben las acciones de agua que tienen principalmente los privados. Entonces eso como que también se viene bien fuerte en esta semana, porque ahí hay que hacer presión desde el movimiento, desde los territorios, afuera de la convención, para que efectivamente logremos este tema de la desprivatización de las aguas, ¿ya? Ahora, como movimiento no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la nacionalización del agua, ¿ya? Igual no se ha instalado mucho esa discusión, pero sí creemos que el agua tiene que ser gestionada de una forma comunitaria. Que se tienen que acabar los derechos de aprovechamiento, y nuestra propuesta es que existan permisos de uso que son temporales, no transferibles, y que no se pueden colocar en el mercado, sino que también exista una institucionalidad que pueda ceder estos derechos, pero a 2 años, ¿no es cierto?, y que después sean reevaluados por ello. Bueno, y con respecto a la pregunta de la actual reforma al Código de Agua, incluso en la prensa lo muestran como un nuevo Código de Agua. No es un nuevo Código de Agua, es una reforma que fue firmada por Boric, en la cual no estamos de acuerdo con esa reforma, porque es más de lo mismo. No toca los derechos de aprovechamiento ya concedidos desde el Estado a privado de forma gratuita y a perpetuidad, si bien asegura el derecho humano al agua, pero no toca los derechos de aprovechamiento y los derechos de propiedad que ya están constituidos. Y ahí está el problema, porque ahí está el mercado de las aguas. Y hay que tomar en cuenta que todas las cuencas ya existe un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Es decir, el Estado se dio cuenta en algún momento, por ejemplo, acá en Petorca, el año 97, cuando se declara en emergencia hídrica, que ya la cuenca no tenía más aguas para poder crear nuevos derechos de aprovechamiento para que sean cedidos. Y se siguieron otorgando derechos de aprovechamiento. Entonces, es una reforma ilusa, ¿no es cierto? Una reforma que es como una noticia para poder calmar a los movimientos sociales, y finalmente una mentira. No va a transformar el territorio esta reforma. Lo que queremos como movimiento es la derogación del Código de Agua, es que tengamos una constitución ecológica donde se consagre los derechos a la naturaleza, el agua como bien común natural inapropiable, donde existan prioridades de uso, por ejemplo, primera prioridad de uso, los derechos de la naturaleza, cuidar el caudal ecológico, segunda prioridad de uso, el derecho humano al agua, tercera prioridad, la producción de alimentos, la agricultura campesina. Ya sabemos cuál es la prioridad, porque también tenemos el modelo económico que queremos como sociedad. Queremos un modelo económico que esté basado en la producción de alimentos y en la reproducción de la vida, en los equilibrios ecosistémicos. Es el modelo económico que queremos desde los movimientos sociales y desde los territorios. Entonces, esta reforma al Código de Agua es una algo que no es contraproducente también al proceso constituyente que estamos viviendo. Por lo tanto, esa es nuestra postura, una reforma que no va a hacer ningún cambio prácticamente. Uh-huh. Estamos conversando con Nico Quirós, parte del movimiento Aguas y Territorio, sobre el trabajo que hace el MAT, sobre lo que ha hecho y los avances que ha tenido la Convención Constitucional en este borrador de constitución que vamos a tener. Nico, ¿te parece que hagamos una pausa musical y volvemos para hacer el horizonte futuro a corto, mediano y largo plazo que tiene el MAT a propósito de esta transformación constante que no se acaba votando sí a una nueva constitución, sino que es un trabajo cotidiano día a día en nuestros territorios, en nuestros trabajos, etcétera? ¿Te parece? Sí, me parece. Ya. Entonces vamos ahí a cortar un poquito, volvemos con otro llamado al Nico Quirós y ahora nos vamos con una música que va a acompañar lo que usted esté haciendo, o sea, si está haciendo el almuerzo, si está haciendo aseo, si está caminando, corriendo en bicicleta, en fin. Si está caminando, esto le va a servir mucho porque le puede dar un poquito de ritmo a su caminar. Me refiero a los argentinos de... Nos fuimos con uruguayo, partimos con uruguayo, Martín Buscaglia, y ahora nos vamos con argentino, y esto es Las Manos de Filippi. La canción se llama La Cumbia del Peatón. Están escuchando, sí, es verdad, están escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y la Radio La Gente del Litoral Central, ambas en el 87.7 FM, a la izquierda del dial. Comprate un helicóptero. Tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente. No me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente, muy deprimente. Pensás que un peatón no tiene ningún botón para expresar su rechazón. Si está rota la vereda, que se hizo al pedo haber gastado en la mochila con garrito de mi nena. Y ni te encuentro de mi abuela, dame la silla de rueda. Porque el portero te corre con la manguera. Por más que llueva o que no llueva, la vereda echa cajeta. Te mojas hasta las tetas y mi problema no te llega. Si no, ya está, cuando un sorete pise, querés que te golpee el ventilete y que te avise. Pise un sorete, pise un sorete. Metete la bocina en el ojete, que me importa que los chinos paraditos. En doble fila se quedó el camión de leche. Que te suene el pite. Métete pisan el freno por el lomo de burro, pero nadie frena por el lomo de uno. Hay derecho para el que tiene techo, pero para el que en la esquina pone el pecho no hay derecho. Si un día de repente se entendiera que un peatón tiene derecho a exigir, pero un flogger o un rato se acabarían los negocios que el Estado le garantiza a las empresas que se cobran por viajar en la cornisa. Métete la bocina en el ojete. Vos podés hacer que esto cambie. Bueno, mi nombre es Miguel Romero, soy de Ucamau y estamos acá porque creemos en que con lucha y organización podemos recuperar este bien común para los pueblos. Mi nombre es Cecilia Ramírez, soy vocera del comunal de Cerro Navia de Ucamau y estoy acá como mujer popular, quienes somos las más afectadas por la emergencia climática, por los estragos del saqueo empresarial que se realiza hacia los bienes comunes, y por eso no soltaremos las calles hasta que las aguas robadas sean recuperadas. Buenas, Chora. Aquí en Le Placés tomamos limonada. Toma limonada. En la mañana, toma limonada. A mediodía, toma limonada. Y en la noche, bien calentita, exprime un jugoso limón y disfruta tu bebida favorita. En este invierno, limonada, la bebida está de moda. Mauro del Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu periodo de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Al programa Aire Puro, recuerden, programa número 728 por la Radio Placeres y también unos varios números de espacios por la Radio Lafkenche en vivo y en directo, recordando que estamos conversando con Nico Quirós, parte del movimiento Aguas y Territorio, y lo que estamos conversando son las perspectivas futuras que tiene el movimiento Aguas y Territorio, por ejemplo, para ir evaluando las falsas soluciones que se establecen para abordar el desastre hídrico que hay. Porque como bien lo comentaba Nico en el segmento pasado, las aguas fueron regaladas a perpetuidad, pero para uso fundamentalmente económico, para generar ganancias para quienes se apropiaron del agua, y claramente las soluciones que se han ido construyendo al respecto no han dado el... ¿Qué evaluación hacen ustedes, Nico, sobre estas soluciones que se dan? Por ejemplo, las plantas desalinizadoras. Se está pensando así como entiendo que ocurre con Israel, y se quiere como traer un modelo que también, no me cabe la menor duda, tiene que generar algún impacto ambiental, más cuando se hacen a escala como bien importante, ¿no? Sí, mira, claro, existe todo un proyecto del empresariado a nivel mundial, bueno, acá en Chile, liderado por la CPC, que es la Cámara de Producción y Comercio, liderado por Juan Sutil, que ha estado muy asustado también en las discusiones constitucionales, ya ha pedido mucho mucha ley de lobby, ¿no es cierto?, reuniones ahí en la convención, porque realmente está preocupado de esta forma de extractivismo que está llevando a cabo el empresariado y amparado por el Estado y las leyes. Ya, que un extractivismo que incluso en el último Puerto Plurinacional del MAT analizamos y generamos un diagnóstico que en estos últimos años todos estos proyectos, ¿no es cierto?, de carácter extractivista, agroindustria, minera, etcétera, se transformó ya en los últimos tres años en un extractivismo irracional. Eso es lo que lo caracterizamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, hay cuencas, por ejemplo, Petorca, ¿ya? Yo vivo acá en Petorca, Petorca siempre se destaca por la agroindustria, ¿ya? Por el robo de agua a través de la agroindustria. Pero ahora vemos que en estos últimos años ya no solamente hay agroindustria, hay minería, hay proyectos de termoeléctrica, hay proyectos de mega embalse, hay proyectos de desalinizador, ¿ya? Entonces vemos que el extractivismo ya ha tomado muchas formas en un mismo territorio y se está expandiendo cada vez más y agotando cada vez más las fuentes de agua, agotando los bienes comunes y precarizando la vida. Esa es la situación actual del extractivismo. Y por lo tanto, ¿qué ha hecho el gobierno? Oye, Nico, disculpa, ¿sí? Una consulta, que hiciste el énfasis en el extractivismo irracional. ¿Cuál irracional, sería claro. el extractivismo racional? Claro, un extractivismo que pueda a lo mejor ser más, podríamos decir, entre comillas, sustentable a lo mejor. Pero claro. Igual, por ejemplo, es que nosotros igual generamos etapas porque creemos que el extractivismo ya hace mucho tiempo traspasó los límites. Ya, pero ahora se vuelve como casi una locura en los territorios, que no entendemos cómo ni siquiera el empresariado se da cuenta que ya no existen fuentes de agua, no existen más bienes comunes y siguen instalando proyectos de infraestructura. Entonces por eso decimos que es irracional, porque no entendemos cuál es el objetivo detrás del empresariado. Pero por ejemplo, como bien lo dijiste tú, esa racionalidad la debiera dar el Estado, porque los empresarios van a buscar el lucro a cualquier costo. Entonces ellos no van a tener ningún otro tipo de racionalidad sobre los ecosistemas, que falta el agua. Entonces, claro, ahí el Estado, que también, como tú lo dijiste, ha remado, ha construido toda una institucionalidad para que se facilite esa vinculación con el territorio, y ahí los movimientos como el MAT, como Modatima y como tantos más, emergen como actores estratégicos para ir deteniendo este avance, y no solo los movimientos en los lugares más como urbanos, sino que también los pueblos originarios han generado una resistencia por los siglos de los siglos también. En Petorca no hay agua, o sea, no hay río, ¿cómo van a llenar ese embalse? Entonces también muchas veces se instalan estos proyectos para generar infraestructura, hacer mover la economía y comprar materiales y justificar proyectos. Generalmente así ha estado funcionando la economía y el neoliberalismo en Chile. Entonces, claro, tú me preguntas con proyectos de falsas soluciones, y uno de esos proyectos es la planta desaladora, ¿ya? Y por ejemplo acá, mira, comentarte que existen 24 plantas desalinizadoras en el país, ¿ya? Y la mayoría están en el norte. Y hay que tomar en cuenta que está para la minería, o sea, estas falsas soluciones, ¿no es cierto? Convertir el agua salada en agua dulce no es para consumo humano o para la agricultura campesina, es para uso industrial y minero. 8 de cada 10 proyectos tienen por finalidad el consumo minero e industrial en ¿cómo se llama? En Chile. Y también me menciona que hay 13 plantas desaladoras, hay 22 proyectos que se están como ejecutando, evaluando para diferentes partes del territorio. Y uno de esos es en Petorca. Entonces, igual estamos bastante molestos algunos movimientos sociales y organizaciones con las actuales autoridades de la provincia de Petorca y de la gobernación de Valparaíso, porque están validando un proyecto, una planta desaladora, para Petorca. Con el objetivo y el discurso de que se acabaron las fuentes de agua y que por lo tanto hay que buscar nuevas formas para poder llevar agua a la APR, a los comités de agua potable rural, a los regantes, y creemos que no es una solución viable, porque una, que la planta desaladora tiene un impacto negativo en los ecosistemas. Hay que mencionar que la planta desaladora genera salmuera, ya que a través de un proceso que se llama osmosis, un proceso de osmosis que genera mucha sal concentrada y esa sal se devuelve al mar. Entonces, por ejemplo, acá en Petorca están evaluando dónde colocar esa planta para que el impacto no sea tan negativo. Es decir, no existe proyecto extractivista que sea sustentable. Porque todo proyecto extractivista como este, que esté basado en el crecimiento económico, nunca va a ser, nunca va a tener un equilibrio con el ecosistema. Por eso es que los movimientos sociales planteamos el tema del decrecimiento. Es que es desarrollar un modelo productivo en un territorio determinado, pero no basado en el PIB, en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento económico, sino que basado en los equilibrios ecosistémicos y en el buen vivir de las comunidades. Entonces, por lo tanto, todos estos proyectos que hoy en día son liderados por este gobierno, ¿no es cierto?, progresista y en mutuo acuerdo con el empresariado, creemos que son parte de las falsas soluciones. Finalmente nos tocan los daños estructurales, los daños ecosistémicos que el Estado ha generado durante todos estos años en todos los ecosistemas. Mira, y darte un ejemplo. Acá, porque el gobernador Rodrigo Mundaca ha dicho que ya no existen nuevas fuentes de agua en Petorca, por lo tanto se justifica un proyecto de una planta desaladora. Y eso se contradice con un estudio que hizo una compañera que se llama María Cristina Fracou, ya que ha hecho bastante noticia, que es un proyecto de la Universidad de Chile, que hicieron un seguimiento en la compra de agua de Petorca, de la provincia de Petorca, y se dieron cuenta que toda el agua que compra el Estado a privados para abastecer las comunidades de agua potable y los comités de agua potable son compradas en el mismo territorio. O sea, en Petorca se compra el agua privada, principalmente agrícola, para abastecer a las mismas comunidades. Entonces, aquí no hay un problema de que falta el agua, hay un problema de gestión de las aguas, hay un problema de propiedad de las aguas. Ya, agua hay, lo que pasa es que está acaparada y está usurpada por privados, y que le vende esta agua al Estado a través de la delegación presidencial, que está obligada a comprar agua cuando se declara una comuna, por ejemplo, en este caso de Petorca, en emergencia hídrica. Entonces, ahí, ¿qué nos quiere decir eso? Que hay fuentes de agua, y ¿qué hay que hacer con esas fuentes de agua en una perspectiva de futuro? Hay que comenzar un proceso de porque en la Constitución se está planteando el régimen de propiedad de las aguas, ¿ya? Donde queremos que el agua sea desprivatizada, que no exista para el próximo Congreso o para las próximas luchas territoriales. Entonces, no se condice un proyecto de estas plantas desaladoras con la realidad actual de los territorios. En el territorio hay agua, pero está acaparada por la agroindustria, está acaparada por la megaminería, por la industria. Entonces ahí está la solución. La solución está en modificar el modelo, no en buscar nuevas fuentes de agua. ¿Ya? Eso es lo que creemos como movimiento. Se entiende completamente, y uno tiende a pensar, con esta información que has ido dando y todo, que las plantas desaladoras vienen a ser como una medida, claro, extractivista, y que está pensada como a corto plazo finalmente, porque como tú dices, si no cambiamos la propiedad del agua, la concentración del agua, la distribución del agua de quienes pueden ocupar esta, los mismos de siempre, a los que se les regaló a perpetuidad y gratuitamente, eso están generando lucro con el agua vendiéndosela al Estado que se la regaló a perpetuidad y gratuitamente. Es como casi un humor absurdo, Verdaguer, así como que me acordé, a los que son de mi tiempo, a los uruguayos de Verdaguer, un absurdo eso, ¿no? Sí, mira, igual es, mira, la realidad igual es bien... La realidad es compleja en los territorios, ¿sabes? Yo te estoy hablando de la mirada de las organizaciones y movimientos sociales. Pero también con la gente que trabajamos diariamente, campesinos, campesinas, regantes, efectivamente, yo no te lo digo, ¿tú también tienes? O sea, hay mucha gente de pueblo que quiere la planta de desaladora. Es que sabe que y de repente eso, le va a dar el agua más rápido que quitarle el agua a Pérez Lloma, hacer una legislación nueva, con todo lo que significa el poder que tienen esta gente. O sea, los medios de comunicación a su favor, anda dando vuelta un audio que llaman a todos los regantes a manifestarse tal fecha, porque les van a quitar la propiedad del agua, y con eso la mentira que siempre acompaña a la derecha, pues como la gente no va a tener alimento porque los campesinos no van a tener el agua, así como... es heavy como los callos que se pisan, y claro, de repente la gente puede sentir es más rápido hacer una desaladora para poder tener agua en mi casa que el proceso que hay que hacer de quitarle la propiedad del agua a quienes han generado lucro a partir de la dictadura militar. Es que eso es lo terrible, pero lo que te estaba comentando es que el gobierno, todos estos proyectos juegan con los sentimientos, ¿no es cierto?, de las personas, con la desesperación, con la pobreza, con la falta de oportunidades, porque es terrible vivir acá en la provincia de Petorca, el paisaje es desolador, campesinos han desaparecido porque no tienen agua, comunidades no tienen agua potable para consumo humano, entonces juegan con esto y vienen y instalan mesas de hídrica, ¿ya?, y presentan estos proyectos y la gente bajo esa desesperación muchas veces está de acuerdo porque es una solución, como decías tú, rápida. Y eso yo también lo entiendo, por ejemplo, que el compañero aquí campesino que participaba en la misma organización también me dice, no, oye, Nicolás, pero igual hay que llevar a cabo estos procesos para que podamos sobrevivir. Entonces juegan también con la desesperación de todo un pueblo. Y ahí también está el papel de las organizaciones de generar más concientización, de explicar que también esto se puede modificar, esta realidad, a través de un cambio estructural, que hay un proceso constitucional en marcha, dar esperanza, hay que dar, por eso es importante el rol de las organizaciones sociales de dar esperanza al pueblo que hoy en día vive un desastre económico, un desastre en sus vidas. Por ejemplo, acá en Petorca hay campesinos cancer que se han suicidado por la falta de agua. Entonces es tremendo lo que hace los gobiernos, el Estado, la institucionalidad, los empresarios con esta falsos espacios de participación como las mesas hídricas que formaron ahora en enero para justificar una planta desaladora. Está metido también acá el Estado de Israel, se está instalando en algunos colegios también con algunos proyectos de ¿cómo se llama?, de huerta. Entonces también vemos que hay un provocar enorme desequilibrio en ese ecosistema, en el ecosistema marítimo. Sí, pues bueno, estamos conversando con Nico Quiroz del Movimiento Agua y Territorio, justamente para llevar esperanza, para motivar a la organización, a la participación, a la educación ambiental, para generar conciencia sobre lo que está ocurriendo, sobre las responsabilidades, las pugnas de poder, las falsas soluciones que se entregan en una serie de ámbitos. Nico, para ir finalizando, redes sociales, páginas web que le recomendaría a usted, a quien escuche El Aire Puro en algunos de los medios de comunicación que lo retransmiten, para ir haciendo el seguimiento de esto, para ir participando, para conociendo el MAT. Siempre es bienvenida la gente y las organizaciones que se quieran sumar, excepto los sapos y las zapas. Entonces haga el llamado final para ir cerrando este contacto. Mira, en Instagram y en Facebook pueden seguir, se sube bastante información. En Facebook, Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. En Instagram es Agua y Territorio, y ahí también está el Instagram de MAT, donde también se hace un seguimiento de los proyectos extractivistas que se desarrollan en los territorios y las luchas socioambientales también. Y para hacer un seguimiento a la convención y sobre todo los temas relacionados con los bienes comunes, está también el Instagram de Ecoconstituyentes, que se va subiendo la información de cuáles son las normas que han sido probadas en general, en particular, cuáles son devueltas a la comisión. Así que ahí, de una forma bien sintética y didáctica, se está explicando también el proceso. Les recomiendo esas dos páginas, fanpage y Instagram, para que puedan visitar y ver también lo que está sucediendo en la convención. También está el Instagram de Movimientos Sociales Constituyentes, que también sube bastante información con respecto al proceso de la convención. Así que hacemos ese llamado también del Movimiento por el Agua en los Territorios MAT a estar alerta, organizado, a consolidar un proyecto en los territorios que tiene que ver con la desprivatización de la vía, la desprivatización de la agua y transformar la sociedad, transformar el modelo económico. Lo que queremos es tener otro paradigma de sociedad, otro paradigma comunitario que esté basado en el buen vivir, en la soberanía alimentaria, en la agricultura campesina, en la vida comunitaria. Esas son como nuestra apuesta. Así que hacemos ese llamado porque si queremos tener una constitución ecológica, una constitución donde el Estado sea garante de derechos, tenemos que estar organizados y tiene que haber un pueblo que haga presión y desborde el proceso de la convención, ir más allá de lo que se está planteando en ese proceso institucional y generar soberanía de los pueblos y recuperar la naturaleza, recuperar el agua, recuperar el aire, el buen vivir. Esa es nuestra perspectiva. Así que gracias por la invitación, René. Por supuesto, estimado, somos parte del MAT en El Aire Puro, no lo queríamos contar, pero lo decimos abiertamente. El colectivo Aire Puro es parte del MAT y entendemos que tenemos que ayudar desde nuestro granito de arena, que es el tema de la comunicación de la difusión y de generar estos espacios para que den a conocer a la gente las distintas acciones que se hacen y, en el mejor de los casos, para que se motive, se siga motivando la articulación de los pueblos. Un abrazo, Nico, que esté muy bien. Un abrazo, pues, que estés bien. Saludos a todos los territorios que nos están escuchando. Excelentísimo. Abrazo, Nico, y estamos conversando con Nico Quirós, parte integrante del movimiento Aguas y Territorios, hablando sobre las falsas soluciones que tratan de no cambiar nada, finalmente, pues, ser bien camaleónico o gatopardista, así como hacer que estamos cambiando algo para no cambiar nada, porque el modelo socioeconómico no se toca. Y la idea es que efectivamente se toque el modelo económico, porque entendemos que desde ahí vienen las consecuencias. Estamos hablando de campesinado, estamos hablando de concentración de agua, y estamos hablando, después vamos a hablar de soluciones al agua desde la casa, como les decía, con Cotiledón. Pero antes, una suerte de introducción a propósito de las huertas. Esta canción se llama La Siembra, la canta Inti Llimaiden, y estamos en vivo y en directo en la Radio Placeres y en la Radio Las Quenches, sonando el Aire Puro número 728. Recordemos, feliz cumpleaños, Chechón. Chon, chon. Falsa que nos trata de engañar, que promete tanto y solo quiere acaparar, su mentira se derrumbará. Nos habla del tiempo que mañana llegará y nos dice que solo tenemos que esperar. Pretende que renunciemos a la voluntad de hacer algo y no solo soñar, pero ya no es tiempo de sentarse y aguardar, cuando todo gira y se comienza a acelerar, y ese movimiento pide a gritos explotar, porque las cosas han de cambiar, porque las cosas han de cambiar. Se sientan ideas para luego cosechar, pensamientos vivos para que puedan alumbrar y mostrar caminos que nos lleven a avanzar hacia un horizonte nuevo que nos haga despertar. No crean que hemos de olvidar, la memoria es algo que no vamos a transar, y aunque a veces duela no quisiéramos dejar de luchar por saber la verdad, estamos juntos desde la montaña al mar. Hemos levantado una voz y hoy cantar, y hasta que amanezca aquí estaremos para alzar vivas voces y viva verdad. Vivas voces y viva verdad. Se siembran ideas para luego cosechar, pensamientos vivos para que puedan alumbrar y mostrar caminos que nos lleven a avanzar hacia un horizonte nuevo que nos haga despertar. De nuestro servicio de utilidad pública. Por un Valparaíso más amigable. El sembrar semillas de flores silvestres ayuda a la preservación de especies que han sido erradicadas de sus hábitats naturales por causa del desarrollo urbano. Los jardines con flores silvestres tienen la ventaja de requerir una baja mantención, poca agua, menor frecuencia de corte y atraen mariposas y abejas, favoreciendo la polinización. Hágale caso a la Placeres. Las flores silvestres agregan color y belleza natural a los jardines. Un buen dato de Radio Placeres, 87.7 FM. ¿Sabías tú que la cebolla es estimulante de la digestión y aumenta la orina? En las enfermedades infecciosas activa la circulación, siendo un excelente depurativo y remineralizante. Combate el insomnio. Tiene vitaminas que ayudan a combatir catarros y bronquitis. La cebolla pierde muchas de sus facultades al cocerla, por lo que se recomienda cruda en ensaladas diariamente. Este es un mensaje de Radio Placeres. Me encanta la carne de chancho. Si eres fanático del tuto, cuidado con AgroSuper. Y ahora vamos con la sección Cotiledón. Para la educación ambiental. Compost y paja. Lombrices y humus. Siembra la semilla. Germina. Para que los niños puedan sembrar cebollas, tomates, lechugas, pepinos. Sembrando en la huerta, regando el camino. Legumbres, acelgas y un poco de cilantro. Un toque especial. Comida y medicina. Cotiledón. Todo eso y mucho más en la sección Huertos con el profe Blopa. Compost y paja, compost y paja, compost y paja, compost y paja, compost y paja. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan acá en el aire puro en este programa especial del agua de 728. Acá en la sección Cotiledón vamos a hoy día incentivar el uso del agua eficiente en la agricultura para nuestros cultivos, ¿cierto? Entonces, como dato, podríamos decirles que el 72% de agua utilizada acá en Chile, en nuestro país, en nuestro territorio, es la que consume la agricultura. O sea, estamos hablando que el 72% de agua que nosotros tenemos, nosotros ocupamos en la agricultura para para los cultivos. Entonces es muy importante realizar un uso eficiente del agua de riego. ¿Y cómo se realiza este uso eficiente del agua de riego? Instalando sistemas de riego tecnificado, gota a gota. Eso es lo importante, que estos sistemas de riego tecnificado para nuestros cultivos, para regar, ahorran aproximadamente el 60% de agua en comparación con si es que nosotros lo regamos, por ejemplo, con la manguera o lo regamos con surcos, como se hace también en el campo. Entonces, es importante, a raíz de estas cifras que recién mencioné, de la fuente de Fundación Huella Local, el Gonzalo Vial, es importante que nosotros utilicemos eficientemente el agua de riego cuando nosotros vamos a hacer un cultivo, ya sea en una casa, un huerto urbano, ya sea en una plaza, ya sea en el campo, donde sea. Lo importante es que si nosotros vamos a ocupar el agua, estemos conscientes de que es mucha la cantidad de agua que nosotros utilizamos para riego. Entonces es ya necesario utilizar el riego tecnificado por goteo para que nosotros ocupemos la mayor eficiencia posible en cuanto al uso del agua, que no estemos perdiendo agua al regar por evotranspiración, regar también en cierto horario, no vamos a estar regando al mediodía cuando hace mucho calor, entonces hay que regar en la mañana bien temprano, si no al anochecer. Esos son los horarios de riego para que nosotros estemos ocupando bien el agua, ¿cierto? Bueno, la agricultura ocupa mucha cantidad de agua, el 72% como nosotros lo habíamos dicho anteriormente, entonces debería ser ya obligatorio en los campos, por ejemplo, que son muchas hectáreas las que riegan, que tenga riego tecnificado los cultivos. Entonces, ahí ver de qué forma se pueden financiar esos riegos tecnificados, porque tampoco es tan barato que digamos, pero hay que hacerlo. Tenemos que cuidar el agua. Y la idea de esta sección, Cotiledón, hoy día es, nosotros les vamos a explicar cómo hacer un riego tecnificado en tu hogar, en tu casa, en tu patio, así como a nivel de huerta casera, de huerta urbana. Entonces, esto van a haber dos partes, esta es la primera parte. Y la segunda parte, en el próximo programa, terminamos con el riego tecnificado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para instalar un riego tecnificado en nuestra casa a nivel casero? Tenemos que tener ciertos materiales. Los materiales son, tenemos que tener una llave de agua, un acceso a la llave de agua, primero que nada. Después tenemos que tener cintas de riego. Anoten ahí. Y después tenemos que tener planzas de riego. Tercero, tenemos que tener goteros de riego. Cuarto, tenemos que tener llaves de paso. Y quinto, como opcional, podemos tener un timer, que se llama, que ese es un reloj en el cual nosotros podemos programar nuestros riegos a cierta hora de forma automática. Entonces, una vez que tenemos todo eso, tenemos que ver el diseño del sistema de riego. ¿Cómo vamos a nosotros diseñar nuestro sistema de riego? ¿Cuántas cintas vamos a necesitar? ¿Cuántos goteros vamos a necesitar? ¿Cuántas planzas vamos a necesitar? ¿Cuántas llaves de paso vamos a necesitar? para nuestro riego. Y el diseño va a variar dependiendo de la forma de nuestro huerto, nuestro jardín, nuestro patio que queramos regar. Entonces, ahí va a variar si nosotros ponemos gotero, que da gota a gota, o si ponemos, por ejemplo, aspersores, que hacen como una lluvia. La cantidad de metrajes también de los materiales. Es importante que esto se haga bien, para que después no hayan fugas de agua. Entonces, es importante que sea bien el trabajo. Y una vez que ya tenemos el diseño, sabemos cuántos metros necesitamos, cuántos goteros, si vamos a regar por aspersión o por goteo. Tenemos que probar el sistema de riego. Una vez que ya lo instalamos, vemos bien cómo vamos a regar, si va a ser de forma semiautomática, si va a ser de forma automática. Si queremos que nosotros abramos la llave de forma manual nomás y empiece el riego, o si queremos ponerle un timer que se llama, que es de forma más automática todavía, que uno va programando las horas de riego y cuántas horas de riego. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos materiales, que eran, vamos a decirlos de nuevo, cintas de riego, planzas de riego, goteros de riego, llaves de paso, timer, que es reloj para hacerlo de forma automática. Tenemos el diseño del sistema de riego, ya cuando tenemos todo eso, es la instalación del sistema de riego. Entonces, esta instalación se requiere de una parte técnica, que es lo que vamos a ver todo el próximo capítulo. Vamos a ver la instalación técnica de cómo ya, teniendo todos estos materiales, cómo ya podemos instalar el sistema de riego. Así que tienen un tiempo ahí a los que se animan para empezar a juntar estos materiales. Y la instalación no es tan complicada, solo que hay que hacerla bien. Y después nosotros entonces tendríamos nuestro sistema de riego por goteo tecnificado instalado. Y recuerden que al tener un sistema de riego tecnificado, el ahorro de agua es mucho. Por ejemplo, en comparación si nosotros regáramos con manguera, es aproximadamente 60% de agua que uno se va a ahorrar en nuestros cultivos. Así que anímense con instalar riego tecnificado en su casa, van a ahorrar mucha agua. La inversión no es tanta en comparación al agua que ustedes van a ahorrar. Y como dato les dejo algunos cultivos de otoño e invierno, ya estamos en otoño ya. La mejor época para empezar un huerto, en esta fecha se pueden sembrar habas, lechugas, acelgas, los frutales también se pueden hacer, trasplante de frutales para iniciar un huerto ahí con frutales. Así que ahí atento también a la sesión Cotiledón, que vamos a ir entregando datos de huertas comunitarias, huertas en los colegios. Y como dato le dejo una actividad huertera para el domingo 3 de abril, o sea, mañana, desde las 15 horas hasta las 18 horas en el sector de reforestación al lado del ex zoológico de Quilpué. Es el segundo intercambio de semillas y saberes tradicionales, no comerciales. Así que ahí vamos a estar allá intercambiando semillas orgánicas y lo esperamos ahí, va a estar súper bueno. Hay un grupo bien motivado ahí en ese sector de reforestación. Hay huertito también, hay una huerta comunitaria. Así que ojalá que puedan ir con sus semillas. Y eso, me despido acá de la sección Cotiledón. Que tengan todos un muy buen fin de semana y nos estamos viendo y escuchándonos. Saludos. Estamos escuchando Aire Puro. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. cosechar. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra si pretendes alcanzar lo que el futuro te traerá. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra. La unión es del futuro. Con fe, siembra y siembra y tú verás. Con fe, siembra y siembra y tú vas a ver. Hermano latino, con fe y siempre adelante. Siembra humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos al aire en este aire puro número 728, en vivo y en directo. Ahí le saqué un poquito el fondo de canela. Y estamos en una sección de noticias compartiendo información que muchas veces y lo más seguro no van a escuchar en los medios de comunicación masivos. Lo que sí van a escuchar en los medios de comunicación masivos es que Boric designa a la abogada y académica Valentina Durán como directora del Servicio de Evaluación Ambiental. Durán posee un máster en Derecho Ambiental por la Universidad de París y en el ámbito profesional ha ejercido como abogada y asesora ambiental para diversas instituciones privadas y públicas, además de integrar la Comisión Nacional del Litio en 2014 y participar como directora de la Fundación Espacio Público y como consejera de Comunidad Mujer. Esta nueva directora se desempeñaba como la encargada del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También hay otra información al respecto, que da cuenta de este gatopardismo, o le escuché decir a Alejandra Matus, en Pauta Libre, en la red, el domingo pasado, de cómo daba cuenta de lo timorato o lo miedoso que ha sido el gobierno estas semanas de instalación, donde da cuenta de que no quiere mucho incomodar al poder económico y al poder político que está feneciendo y se está transformando. Y en parte la noticia de Valentina Durán tiene que ver con eso. En interferencia.cl se da cuenta de Valentina Durán, los nuevos vínculos de la directora del CEA con Ana Lía Uriarte y el bacheletismo. Ambas fueron socias en Sunstent Abogadas, firma de asesoría medioambiental, que en el 2012 recibió 20 millones de pesos de Cabal, la industria de Natalia Compañón. Además, Durán fue gerenta legal de GESCAM, industria a través de la cual Durán hizo lobby ante distintas entidades públicas, tendiendo contratos con el gobierno de Michelle Bachelet, mientras Uriarte era jefa de gabinete de la ex mandataria. Acá tenemos entonces información de cómo da cuenta de que estos puestos clave muchas veces se dan en este juego de la silla musical, de cómo van pasando de un lugar a otro y no va cambiando mucho la lógica que hay atrás. Hay que cambiar los paradigmas por los desastres socioecológicos que hay, por las altas desigualdades vinculadas a la concentración de la riqueza y del poder existente, y estos no son gestos para nada hacia ese camino. Dice, el CEA tiene como principal función administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental, imagínate lo fundamental, instrumento que ejecuta en buena parte la política ambiental del país y que refleja el estándar del desarrollo sustentable que los gobiernos han estado dispuestos a asumir. En la dirección del CEA también cobra relevancia el alcance que se dará a la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información y la consulta indígena, mecanismos claves de la función que cumple ese servicio y pilares de la democracia ambiental. Recordemos también que estos elementos de participación, de transparencia, de acceso a la información y de justicia ambiental está vinculado igualmente al Tratado de Escazú que firmó recientemente el presidente Boric, pero que tiene que ser validado, entiendo, por el Parlamento. Sobre el nombramiento de Durán, la ministra del Medio Ambiente, la científica Maisa Rojas, expresó que creemos que es una señal potente que una persona con la experiencia y las capacidades de Valentina asuma el desafío de liderar un servicio tan estratégico dentro de la institucionalidad ambiental, que además es muy relevante para proteger el medio. Una pequeña pausa para respirar y seguimos con las noticias, compartiendo con usted lo que está ocurriendo en Chile, particularmente en los distintos territorios que pertenecen a este país llamado Chile. Vamos con una noticia, esto nos la comparte nuestra tremenda compañera Samel. Le mandamos un gigante saludo ahí a la Mel, al Checho, al Nico, al Javier, a la Lore, a Cotiledón, a la Chispi, al Manu, en fin, a tantas y tantos que han aportado durante estos 15 años a este Aire Puro como medio de comunicación y medio de información que especializa su foco en las temáticas socioambientales. Lo que vamos a escuchar es una noticia que tiene que ver con el territorio del Maule y le agradecemos ahí haberla compartido a la Mel y la vamos a tirar en este preciso instante. Inmobiliarias destruyen sitio arqueológico y humedal Boca Maule en Coronel, 31 de marzo de 2022. Las construcciones inmobiliarias son una de las grandes amenazas a los humedales urbanos. En este caso, el afectado fue el humedal Boca Maule, ecosistema ubicado en la comuna de Coronel. Pero esto no sería todo, ya que restos arqueológicos que se encuentran en las inmediaciones del humedal también han sido destruidos por inmobiliarias que intentan edificar en el sector. Una grave situación se vive en la comuna de Coronel, región del Biobío. La comuna, considerada una zona de sacrificio, mantiene un nuevo conflicto socioambiental y patrimonial al verse afectados un humedal y restos arqueológicos. Concejales y organizaciones de la comuna están denunciando que el humedal está siendo rellenado por particulares. Además, muy cerca de las obras de relleno se encuentran otras faenas inmobiliarias que están destruyendo un sitio arqueológico. Los rellenos en el humedal Boca Maule en Coronel. Los concejales Valesca Carrillo y Aldo Morales ingresan un oficio el 24 de marzo de 2022 a la Municipalidad de Coronel ante los graves acontecimientos. En él señalan que buscan información atendiendo a las denuncias de vecinos y vecinas del sector Maule-Schwager sobre la eventual transgresión del polígono de protección del declarado humedal urbano Boca Maule, específicamente en el sector denominado La Isla, por una obra construida de un particular. En el oficio dirigido al alcalde Boris Chamorro, solicitan mandatar una fiscalización en terrenos por la Dirección de Obras Municipales para constatar si existen permisos de construcción, resolución del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental o cualquier instrumento que autorice la construcción que, a simple vista, se observa en una zona protegida y remitir los antecedentes a Fiscalía, si fuese necesario, para la investigación pertinente y la búsqueda de responsables. Por su parte, la organización Salvemos el Humedal Boca Maule, conformada por vecinos de Coronel, denunció también los rellenos. aseguran que las obras están afectando gravemente el ecosistema. Según la organización, se han reportado migración de aves que habitan dicho sector, como cormoranes, y cambio en el color del agua de dicha zona del humedal debido a la remoción de tierra y relleno del sector. Desde Salvemos el Humedal Boca Maule pidieron la inmediata intervención de la municipalidad en la fiscalización de obras, así como la acción de la Superintendencia de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente a través de un hilo en Twitter. Resumen, se comunicó con Javier Valencia, encargado de Medio Ambiente de la comuna de Coronel, el cual explicó que el humedal en sí tiene un historial de rellenos no autorizados, muchos de ellos y otros lamentablemente con resolución sanitaria, y que autorizan, por ejemplo, la disposición de escombros en parte del humedal. El representante de la municipalidad explicó que están tratando de hacer lo posible para evitar la situación. Sin embargo, hasta el momento estos rellenos no han sido detenidos. Valencia además expresó que no han sido identificados los responsables de los rellenos al humedal. Esta es una noticia del resumen, la pueden encontrar en resumen.cl para tener más información. Además, contactarse con las redes sociales de Organización Salvemos el Humedal Boca Maule. Es una noticia en desarrollo, así que próximamente seguiremos compartiendo más información al respecto de esto. El carbón trae muerte y destrucción. ¿Qué es el TPP? Es un mega acuerdo económico que el gobierno de Chile negoció secretamente por 5 años y que cerró en septiembre de 2015 con Estados Unidos, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá, México, Malasia, Perú y Brunei. Estamos a puertas de que el Estado de Chile ratifique quizás el tratado internacional más agresivo que jamás se haya firmado. Y esto además tiene su símil en el TTIP, que es un tratado de las mismas condiciones que ha afectado a los países del Atlántico. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Sabemos que en México se están movilizando. En Perú ya hay gente que está radicalizando las protestas y está en enfrentamiento firme contra los poderes del Estado. Creemos que va a llegar un momento en que la movilización mundial va a ser tan potente que los países y su gobierno van a tener que retractarse. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más TPP. Yo no quiero TPP en Chile. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Maricompuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Propósito, mientras le pongo el pisador a esto, para que ustedes puedan escuchar esta sensual voz, compartimos noticias para ustedes. Le mandamos un saludo a Claudio Martínez, a Lorenzo Liberona, que estuvieron de cumpleaños hace poquito ahí. Un abrazo para ambos probadores del gol. Alcaldes le piden al gobierno decretar estado de catástrofe para 5 regiones del país. A propósito de lo que estamos hablando, de la difícil situación hídrica que existe no solo en el país, sino que a nivel mundial, ante una reunión con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, Los ediles además solicitaron crear una mesa de trabajo en conjunto con otros ministerios para abordar la difícil situación. Acá el tema interministerial se tiene que ver la realidad de manera más compleja, y esa realidad de manera más compleja y completa implica que no se puede abordar solo desde una mirada, sino que se tiene que complementar distintos elementos. La Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, junto a la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, y alcaldes de diferentes comunas, se reunieron con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para solicitar una mesa de trabajo interministerial y decretar estado de excepción constitucional de catástrofe y calamidad pública para 5 regiones del país. Comillas, como Asociación de Municipios de Chile, hemos tomado la decisión de buscar los espacios para influir en las decisiones respecto de la sequía. Nuestra solicitud oficial es que se decrete el estado de catástrofe, pero hoy el ministro de Agricultura nos ha informado que por ahora se extenderá por 3 meses el decreto de emergencia agrícola y además se focalizarán recursos para los municipios. El ministro, por su parte, dice que el estado de catástrofe es algo que se evalúa a nivel de gobierno en consulta con distintos ministerios. Confíen en que eso lo va a evaluar el gobierno al recibir la solicitud con prudencia, pero a su vez observando que entre esos 231 municipios hay algunos que están muy cerca de la catástrofe, y eso es algo que debe aquilatar la autoridad. Solo minutos antes de esta reunión, 2 alcaldes de diversas comunas del país dejaron una carta al presidente Boric solicitando el estado de catástrofe para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, El Maule y Metropolitana, toda la zona centro. Comillas, dice el alcalde de Limache, hoy nos hemos puesto a disposición de las soluciones. Buscamos que se pueda implementar un sistema que permita recuperar el tiempo perdido. Donde ya no se construyeron los grandes embalses, hay que pensar en carreteras hídricas. Donde ya no hay agua para llenar embalses, hay que cambiar la lógica de cordillera a mar, de mar a cordillera. Hay que entender que las plantas desalinizadoras son una realidad y deben implementarse en la región de Valparaíso, dice el alcalde Daniel Morales, que recordemos es de Renovación Nacional y por lo tanto tiene una mirada bastante economicista y neoliberal, donde vemos que acá se plantean las faltas soluciones finalmente a partir de algunos alcaldes. Ahora buscaremos las instancias para conversar con otros ministros y ojalá podamos materializar la voluntad que nos han manifestado para concretar la mesa interministerial que solicitamos, porque nosotros le ponemos rostro a esa demanda tan sentida para los pequeños agricultores. A la cita llegaron alcaldes de Santa Cruz, Papudo, Zapallar, La Cruz, Santo Domingo, Nogales, San Pedro, Limache, Olmué, Puchuncaví, Putaendo y Quillota. Dentro de las noticias que estamos compartiendo con ustedes. Y tenemos más noticias también para compartir. Obvio, pasan muchas cosas. Como por ejemplo, que la Corte de Valparaíso... ¿Estoy saliendo? No, espero que sí. Bueno, si se escucha mal, ustedes me avisarán de alguna manera. Les estaba comentando que dentro de las noticias, la Corte de Valparaíso ordena realizar un estudio de impacto ambiental por las construcciones en el borde marítimo de Tunquén. El Tribunal de Alzada estableció que debía paralizarse todo tipo de obra hasta obtener los resultados del análisis ambiental. La imagen de esta playa se encuentra en prácticamente todas las oficinas, la playa de Tunquén, se encuentra prácticamente en todas las oficinas de organismos públicos en Chile. Se trata de Tunquén, lugar en que Gabriel Boric se realizó la fotografía oficial de su mandato. Este balneario y las construcciones que se están realizando en sus inmediaciones fueron objeto de un fallo judicial elaborado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tribunal de Alzada se pronunció sobre una serie de construcciones que se están realizando en el borde costero de este lugar. Así estableció que se debía paralizar toda obra y que se debe realizar un estudio de impacto ambiental. La resolución indica que la Fundación Tunquén Sustentable presentó un recurso de protección a nombre y en favor de la Asociación Indígena Nehuen Tragún, de los integrantes de la comunidad indígena Chango Lafkenche Tralca Lafken, y de 113 personas que individualiza en contra de la inmobiliaria e inversiones Punta del Gallo S.P.A., representada por Carlos Rubén Castro Campos, arquitecto domiciliado en la comuna de la Dehesa, y la inmobiliaria e inversiones Las Olas S.P.A., representada por Benjamín Pupkin Rutman, abogado, ambos del mismo domicilio anterior, por las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias que han cometido por dichas sociedades que afectan la garantía constitucional consistente en el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. La resolución agrega que, de acuerdo a la Fundación, las recurridas se encuentran ejecutando conjuntamente desde el 6 de septiembre del 2001 una serie de obras consistentes en demarcación y apertura de nuevos caminos, instalación de cercos, excavaciones para enterrar pollos de cemento, instalación de contenedores habitables e instalación de barreras de hormigón tipo New Jersey para impedir el acceso a la playa, comillas, bien nacional de uso público. Además, se denuncia la tala ilegal del bosque nativo al interior del lote número 278-22 del loteo Hijuela La Ventana de Tunquén, pese a la prohibición judicial de ejecutar cualquier tipo de obras en el sector, debido a la presencia de sitios arqueológicos en estudio y a la orden de paralización de obras decretadas por el director de obras de la ilustre Municipalidad de Algarrobo con fecha 7 de septiembre del 2021. En su parte resolutiva, y tras analizar todos los antecedentes, la Corte de Valparaíso estableció que se acoge sin costas el recurso de protección interpuesto por la Fundación Tunquén Sustentable a favor de la asociación y la comunidad indígena y de 133 personas que individualiza en contra de las sociedades inmobiliarias y de inversiones Punta de Gallo y Las Olas, solo en cuanto se dispone que las recurridas deberán abstenerse de seguir realizando obras al interior del lote 278-22. Así que ahí una noticia de cómo las cortes, los jueces tienen que resguardar que se cumplan las exiguas legislaciones que hay, pero aún así cuando son exiguas hay personas, fundamentalmente los poderosos, que tienen el control económico, que tienen amistades en el sistema judicial, que hacen lobby con el poder político, tienen muchas veces manga ancha, y estas resoluciones, si no se fiscaliza su cumplimiento, pasa como lo que ocurre con la usurpación y el robo del agua. Eso, dentro de algunas de las noticias que queríamos compartir con ustedes. Ya vienen actividades por ahora. Les dejo con música y también con algunas de las voces relevantes que se escucharon, de las diversas voces que se escucharon el pasado 22 de marzo del 2022, Día Mundial del Agua. En la música vamos con la última canción de Residente, esto es This Is Not America, sale personificado Víctor Jara dentro de el video. Residente, This Is Not America, y luego un par de cuñas de mujeres de Panamá defendiendo la naturaleza. Un especial hecho por Radio Temblor de Panamá que se agradece un montón y que de cierta manera da cuenta de cómo la lucha socioecológica tiene un fuerte rostro de mujer. Y acá se rescatan parte de estas mujeres en Panamá que defienden la naturaleza. Nos vamos con eso y volvemos tal vez a la parte final en vivo y en directo de este Aire Puro número 728. Un saludo a la Eve, un saludo al Facu, un saludo también a la Palomita.

Históricamente, en nuestra región, la mayoría de la población se sostiene bajo una desigual distribución de la riqueza proveniente de un modelo de desarrollo inoperante, pero también víctima de la degradación ambiental por el extractivismo de bienes ecológicos que a su vez promueven efectos adversos al clima. ¿Cuál es el posicionamiento de las mujeres en territorio panameño? Susana Vázquez Osorio, ambientalista de la región de Azuero, nos expone cómo se organizan y luchan por el medio ambiente. Por generaciones, las mujeres azuerenses organizadas sustentan su lucha contra el cambio climático a través de la docencia, enfatizando en la importancia de trabajar y unir esfuerzos para evitar el abuso y la destrucción desmedida de los recursos naturales en nuestra afectada región. En nombre de las futuras generaciones, exigimos verdadera justicia climática en el marco del respeto al derecho ciudadano, en su justa valoración y el fortalecimiento de políticas reales en materia ambiental. Los pueblos reiteran el respeto a su autodeterminación, a su vivencia autónoma junto a los bienes ecológicos y cultura ancestral. Y ante la crisis planetaria, promueven la economía ecológica popular y solidaria. Mujeres panameñas en defensa de la naturaleza. Una serie radiofónica producida por Radio Temblor Internacional del colectivo Voces Ecológicas, COVE, con el apoyo de la Red Júbilo Sur América. Hola, yo soy María Jesús Martínez, de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, quienes llevamos a cabo la campaña No Alto Maipo en contra del proyecto de la transnacional Aegener, y le mandamos a toda la gente que está escuchando la radio en este minuto un gran saludo y un abrazo y fuerza desde el Maipo. Porteños, los desechos orgánicos no son basura. Recíclalos. Si quieres aprender cómo hacerlo, visita Cooperativa de Trabajo Madre Culebra en Facebook o nuestro centro demostrativo de reciclaje en Avenida Santa Elena con subida Troncoso. A recuperar suelos para las siembras de mañana. Hola, soy Ivana Olivares, convencional constituyente del Distrito 5, vengo de la comuna de Salamanca, del Valle del Choapa, y soy parte de la Comisión de Medio Ambiente, Bienes Naturales Comunes, Modelo Económico y Derechos de la Naturaleza en la Convención Constitucional, y también integro la Comisión sobre los Derechos de los Pueblos Originarios. Operar la mercantilización de estos elementos que vendrían a contribuir para superar la mercantilización, la privatización, la gobernanza también privada y por supuesto el monopolio que existe sobre nuestras aguas en todo nuestro país. Así que hemos compartido las propuestas sobre los consejos plurinacionales de cuenca, sobre esta idea del agua como un bien común inapropiable, también sobre la conformación de los consejos plurinacionales de cuenca. Bueno, y así que estamos muy felices y seguir invitando a las personas para que puedan unirse y defender desde las redes sociales, en el movimiento, en la calle, el día que se vaya a votar el Estatuto del Agua, porque la presión de la gente a través de todas las instancias va a ser relevante para poder alcanzar este sueño, esta misión que nos encomendaron de nuestros territorios para liberar todos nuestros ríos y generar una distribución democrática, participativa e inclusiva. Muchas gracias. Mujeres panameñas en defensa de la naturaleza. Históricamente, en nuestra región, la mayoría de la población se sostiene bajo una desigual distribución de la riqueza proveniente de un modelo de desarrollo inoperante, pero también víctima de la degradación ambiental por el extractivismo de bienes ecológicos que a su vez promueven efectos adversos al clima. ¿Cuál es el posicionamiento de las mujeres en territorio panameño? Escuchemos a Dalubis González Ortega, de la Coordinadora de Defensa de las Tierras y Aguas de Cocucha, CODETAC. Nos expresa la permanente lucha ante el extractivismo y cambio climático. Orgullosamente, hoy vengo a representar a la mujer coclesana, ya que hemos tenido grandes experiencias en participar en reuniones y grupos donde hemos aprendido a defender nuestros ríos, en no contaminarlo, no a la deforestación, no a las hidroeléctricas ni a la minería, ya que es algo que nos afecta. La naturaleza Dios nos las ha dejado. Nuestros ríos, nuestros árboles son el pulmón del mundo. No los destruyamos. Pensemos en un mañana, no en un hoy. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero rico que es bajar un río y bañeto, necesitan esa vida pura. ¿Sabe lo rico? En la ciudad no se puede hacer eso. Nosotros somos viendo que está limpia. En la ciudad no se puede hacer eso. Zonas de otras provincias, en que vengan turistas, vengan personas de otras provincias de la ciudad y disfruten de nuestros ríos. No lo destruyamos. Los pueblos reiteran el respeto a su autodeterminación, a su vivencia autónoma junto a los bienes ecológicos y cultura ancestral. Y ante la crisis planetaria, promueven la economía ecológica popular y solidaria. Mujeres panameñas en defensa de la naturaleza. Una serie radiofónica producida por Radio Temblor Internacional del colectivo Voces Ecológicas, COBE, con el apoyo de la Red Júbilo Sur América. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7. Y la repetición los martes a las 10. Eso me sirve para saber si ya estoy saliendo en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso, ya en esta parte final de este programa 728, que espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan informado, y que se hayan motivado para hacer cosas, para leer, para conocer, para particularse, en fin, para caminar. Invitaciones, se me olvidó la cuña de la falta de entrenamiento, se me olvidó la cuña de las actividades, ya, pero estamos con actividades verdes y estas son invitaciones. Le mandamos un saludo también a Lomar, que está por estos lares con su tribu, y redoblamos el saludo para Claudio Martínez, porque justo está escuchando el espacio cuando le mandamos el saludo a él junto con Lorenzo Liberona. Segunda jornada de intercambio de semillas y saberes tradicionales no comerciales, domingo 3 de abril desde las 15 horas hasta las 18 horas en el sector reforestación al lado del ex zoológico de Quilpué. La gente articulándose ahí en el sector de Quilpué y generando una serie de actividades. También compartir dentro de las actividades, y acá lo estoy buscando la imagen, le agradezco ahí a la gente del Consejo de la Reserva Biosfera Peñuelas, que mandan actividades cada cierto tiempo, y estas son parte de las que voy a compartir con ustedes, como por ejemplo invitarles también el día domingo 3 de abril en la Plaza Balmaceda, esto es en la comuna de Calera, convoca la Mesa Social de Calera y la Red de Emprendedores Autoconvocados, autoconvocadas. Y ojo con eso, con el tema del comercio local, de la economía social y solidaria. Esas partes de las alternativas que se construyen desde los pueblos, para dejar de lado esa cultura más capitalista donde se concentra la riqueza, como que hoy en día los supermercados tienen de todo, así como perfectamente las familias, está hecho para que las familias vayan al supermercado y ahí compren absolutamente todo, concentrando, monopolizando, en fin. Entonces, esta feria también de emprendedoras y emprendedores autoconvocados en la Plaza Balmaceda el 3 de abril de 12 a 19 horas, Feria Popular de Oficios y Servicios, espacio familiar, música en vivo, baile, oficios, comida y buena compañía. Así que si anda por el sector de La Calera, ahí tiene una buena alternativa. También invitación en este lado es para el sector del Maule, para Chillán. Marcha y acto cultural por la paralización de la concesión del embalse Punilla, a propósito de falsas soluciones. 9 de abril, 17 horas, Plaza de la Libertad, ex Plaza de Armas de Chillán. La convocatoria para una marcha, para una movilización, para acto cultural por la paralización de la concesión del embalse Punilla. Son parte de las invitaciones que estamos compartiendo por ustedes, como por ejemplo en el Parque de los Caballos y las Yeguas, hoy sábado 2 de abril en Olmué, desde las 18 hasta las 21 horas en la tardecita, Siembra Alimento, Pancho Fauna, invitan a encuentro de intercambio de semillas, almácigos y plantines. Así que si usted tiene todo eso, semillas, almácigos y plantines, puede ir a Olmué, a la Plaza de los Caballos, no es la plaza donde está el Patagual, donde hacen el Festival del Guaso, sino el que está como camino hacia la Campana. Hoy día desde las 18 hasta las 21 horas, encuentro de intercambio de semillas, almácigos y plantines. Estos también son acciones contraculturales, porque van en contra de esa lógica de la agroindustria que nuevamente intenta concentrar absolutamente todo. Muchas invitaciones, muchas cosas, y nos estamos despidiendo en este Aire Puro 728, agradecido a todo el equipo del Aire Puro, y nos despedimos con una canción que recordamos, seguimos recordando a nuestra compañera, amiga Pinela Fernández. Esto también la escuchó ella, La Vida Vale la Pena, Totó y la Mamposina. Nos despedimos de este Aire Puro. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar. Vaya.